No es justo. Está muy mal que una empresa de la magnitud del Grupo Techín, con las rentabilidades que ya le he mencionado en anteriores oportunidades, de 192 mil millones de pesos el Grupo Sideral y de más de 4 mil millones de dólares Tenaris Global, pero que de esos 4 mil millones de dólares mucho tiene que ver Vaca Muerta, mucho tiene que ver el gasoducto Néstor Kirchner, mucho tiene que ver el esfuerzo de cada uno de ustedes.